Ella tiene la magia de un instante de amor, su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control y vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la puedo querer y el corazón me grita que si de debo olvidar.